Hoy la oportunidad es bien interesante. En pocas ocasiones tenemos a un especialista en este tipo de tecnologías. Y me refiero a impresoras de $1,000,000. ¿Qué tenemos nosotros que decir aquí de eso? Pues fíjese usted que estoy seguro que vamos a aprender algo. Vamos a aprender porque escuché hablar a Felipe Cotrino, jefe de estas tecnologías de la marca Indico de HP, hace unos días, sobre la velocidad de adopción de la tecnología, sobre la industria de las publicaciones, sobre todo esto digital, cómo ha avanzado en el mundo. Y por ahí vamos a comenzar, después de darle la bienvenida a Felipe, aquí cerca de las oficinas de HP, donde tuve la oportunidad de encontrarme con él. Felipe Cotrino, entonces, de HP, bienvenido a Tecnología Chapalaro y a 95.5 FM. ¿Por qué mencionar dentro de las presentaciones de los productos que representas para HP el tema de la velocidad de adopción de tecnología? Y ya voy a explicarte por qué voy por ahí. Gracias, Peter, por invitarnos. Para nosotros es un tema fundamental porque es uno de los pilares de crecimiento del mercado donde nos estamos desenvolviendo. HP es una compañía de información y tecnología y sin lugar a dudas tenemos que estar pendientes de la velocidad con que el mercado está adaptando ciertas tecnologías. Nosotros en el mundo de la impresión y más concretamente en el mundo de la impresión industrial de las artes gráficas tenemos que estar sin lugar a dudas verificando y constantemente viendo tanto global como regionalmente, en mi caso Latinoamérica, con qué velocidad los mercados están adoptando estas nuevas tecnologías que HP está sacando al mercado. Sí, y estamos hablando, creo que lo mencioné un poco al comienzo, de una marca que es Indigo, una marca y unos productos y una tecnología desarrollada por unas personas muy inteligentes en Israel que HP reconoció hace poco más de una década y decidió adquirir para ir avanzando con eso. ¿De qué y cómo podemos definir a esta tecnología para diferenciarla del resto de tecnologías de impresión digital? Estas personas que tú mencionas realmente se inventaron un proceso único en el mundo y fue la mezcla de lo mejor de dos mundos. El mundo digital, que te permite, como todos conocemos, la variabilidad, la capacidad de hacer una cosa distinta a la siguiente, con el mundo análogo, con la calidad y la productividad del mundo convencional, del mundo de impresión tradicional que hemos conocido por varios siglos. Y es esta unión precisamente la que nos diferencia completamente de la competencia. No hay ninguna otra marca en el mercado que tenga estas dos características. Una característica de entrar perfectamente en términos de versatilidad, flexibilidad de materiales para impresión, desde papeles hasta materiales sintéticos, con la más alta calidad del mercado, poder imprimir colores Pantone o colores especializados directamente sin necesidad de emularlos, con una tecnología digital que, vuelvo y repito, es capaz de hacer una impresión distinta a la siguiente e imprimir las cantidades únicamente que tú requieras en el momento que lo quieras. Es la unión de estos dos mundos la que nos hace completamente diferentes al mercado. Tengo que preguntarlo porque tenía muchas ganas de hacerlo la última vez que conversamos y no lo hice. Casualmente, hace aproximadamente eso, 15 años, fue que se puso de moda, especialmente para los amantes del New Age, hablar de los niños índigo. ¿Hay alguna relación con la marca del producto y los niños índigo? ¿Esto es un niño índigo de la impresión? Pues curiosamente la respuesta real es no la hay. Pero me han hecho esta pregunta solamente un par de veces porque pues hay una casualidad más o menos en el tema del tiempo. Y yo creo que en el fondo de nuestro fundador de Benilanda podía haber algo de pensar que definitivamente Índigo iba a ser una niña Índigo dentro de la impresión. Ah, qué bueno. A ver, entonces estamos con esta tecnología, un desarrollo, una forma nueva de hacer la impresión digital, para ayudar a cierto nivel de tiraje en periódicos, en publicaciones genéricas, en revistas, en libros, por supuesto. ¿Cómo se mueve y hacia dónde crees que va esto de la lectura? Especialmente cuando uno supone que estos niños índigo están cada día leyendo más en la pantalla. ¿Qué va a pasar en el futuro, en los próximos 5 o máximo 10 años, en cuanto a la impresión, tomando en cuenta que grandes empresas como HP, que hacen importantes estudios de mercado han decidido que sigue valiendo la pena imprimir. Sí, sin lugar a dudas es una tendencia global que las publicaciones periódicas, los libros de novela, los libros de sobremesa, el volumen de impresión está bajando. Eso es un mercado claramente, una tendencia de mercado claramente dada, reemplazado por todos los tablets que hay en el mercado. Cualquier lector puede bajar su libro vía internet y en 5 minutos tiene la última versión disponible. ¿Dónde encaja y por qué después de hacer todas estas investigaciones tecnológicas, dónde encaja HP y por qué le apunta a esto? Primero, porque los volúmenes que estábamos acostumbrados de impresión de libros de todo tipo eran absolutamente enormes. Eso ha ido bajando, pero a medida que va bajando los números de ejemplares que se hacen de cada libro. Por lo tanto, lo que creemos que va a pasar entre 5 y 10 años es que los libros que se van a imprimir van a ser tirajes muy, muy cortos, incluso por debajo de los 50 libros cada ejemplar. Eso hace que las tecnologías convencionales sean prácticamente inviables desde el punto de vista económico y que HP con sus tecnologías de impresión digital llegue a llenar ese hueco de capacidad de producción. Hoy día estamos hablando que de la impresión en libros específicamente, solamente el 3% se hace a través de digital. O sea que todavía tenemos un 97%, claro, de una torta que cada vez más se achica más, pero que igual tenemos todavía un porcentaje muy, muy grande de llegar a este mercado. Lo que quizás valga la pena aclarar, y esto me lo vas a confirmar porque lo he escuchado de otras fuentes, que lo que acabamos de decir suena a que está imprimiéndose menos, lo cual no es totalmente correcto quizás, puesto que en las oficinas y en las casas se está imprimiendo muchísimo más. Y es verdad, sí, que se está imprimiendo quizás menos en promedio por título, pero es que se están imprimiendo muchos más títulos. Absolutamente cierto. Yo creo que lo que ha cambiado realmente no es el volumen de impresión total, sino se ha distribuido el volumen de impresión. Se ha pasado de los grandes impresores que hacían miles o decenas de miles de libros a la gente que incluso en su casa imprime dentro de su impresora un libro. Entonces, ¿qué ha pasado? La impresión se ha redistribuido. Ya los actores que imprimen son distintos. Desde un consumidor en cualquier parte puede tener una impresora de cualquier valor y en su casa hacer una fotografía hasta el gran impresor que hace un libro de alta calidad. Entonces esa redistribución hace, y lo confirman las cifras de consumo de papel, entre otras cosas, que es uno de los grandes medidores de este volumen total, es que el consumo de papel todos los años sigue subiendo, a pesar de las conciencias ambientales, a pesar del volumen de impresión, pero sí esa transición está afectando a los impresores tradicionales, porque esos volúmenes sí están bajando y se están redistribuyendo en otras partes más pequeñas, y ahí también es donde entramos nosotros a jugar en el mercado. ¿Dónde piensas, Felipe, que está colocada la marca que representas en relación con el resto de la industria de impresión digital? Estas máquinas que quizás la más valiosa está por encima del $1,000,000 y la menos, porque te he escuchado comentarlo antes, está en el orden de los $200,000-$250,000, son impresoras de inyección de tinta como la que tenemos en la casa con esteroides. En el tema conceptual sí, es básicamente el mismo principio, que tú tienes un archivo en tu casa completamente digital y en cualquier momento lo puedes volver una pieza impresa. Desde el punto de vista tecnológico y conceptual son bastante diferentes. No, por concepto no somos inyección de tinta, somos una tecnología que, como mencionaba antes, une lo mejor de los dos mundos. Pero la gran ventaja que tenemos con nuestra tecnología es que puedes reproducir exactamente la misma calidad que en cualquier otra impresora industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente es como si tuvieras una impresora en casa de un tamaño y de una productividad lo suficientemente grande para competir en los mercados industriales y de alto volumen de impresión. Ok, esta pregunta es trascendental. Veamos, ¿crees que este tipo de tecnología es marca un punto en la historia? Veamos, si queremos colocarnos de manera adecuada en la línea y decir los papiros, la invención de la imprenta, luego todo lo que ha ocurrido en el planeta y ahora llegamos a Índigo. ¿Lo coloco en la línea? ¿Vale la pena? Yo diría que sí, yo diría que es uno de los grandes cambios y precisamente lo que creemos es que va a haber un cambio y estamos haciendo historia. Realmente este es nuestro lema, estamos haciendo historia. Como tú bien mencionas, pasamos de la impresión a mano después de muchos años a la impresión tipográfica por tipos, la que se inventó hace muchos años. Luego pasamos a la litografía, la cual lleva varias décadas, y creo que ahora tenemos un nuevo estándar de la industria que va a ser el estándar futuro de la industria de la impresión, que es HP Indigo. Estamos conversando con Felipe Cotrino. No tengo tu cargo, Felipe. Yo soy el encargado de la categoría Índigo para el mercado latinoamericano. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Continuamos esta conversación que le aseguro se va a poner aún más interesante que los pasados minutos con Felipe Cotrino de HP, quien se encarga de la línea Índigo para toda América Latina. Y la pregunta tiene que ver con otros comentarios que le he venido escuchando a través de los meses a Felipe en sus presentaciones, cuando comenta cosas muy interesantes como esa línea de cambio tecnológico en el público, cómo se ha ido acelerando a través de los años, y quizás pueda recordar algo como para educar a nuestro querido oyente. Si nosotros tenemos algunas mediciones de cuál es la adopción de la tecnología, Y hacemos normalmente comparativos de cuáles son la velocidad de adopción, como datos curiosos, siempre lo tenemos en medición de cuánto se demora llegar determinada tecnología a un cuarto de la población de los Estados Unidos, que son los que sin lugar a dudas hacen las métricas y son los datos con los cuales tenemos que trabajar. Para ponerte un ejemplo, la televisión se demoró cerca de 35, 40 años en llegar al 25% de la población. La radio un poco menos, pero también bastante, bastante cercano. Y ya más recientemente el PC se demoró cerca de 10 a 12 años para llegar al 25%. Ah, caramba, y ahora que lo estás diciendo, creo que te saltaste el teléfono, se demoró como 50 años para llegar al 25% de la población, ¿verdad? Tienes toda la razón, me salté el teléfono, que fue uno de los grandes inventos revolucionarios del mundo, se demoró también como 50 años. Y voy a saltarme al teléfono celular, al smartphone. El último dato que tenemos es que se demoró 4 años en llegar al 25% de la población. Eso es una clara tendencia de qué rápido y qué vertiginoso es este mundo de la tecnología, y la gente cómo está adoptando todas las tecnologías que están sacando estas compañías. ¿Y cómo vemos empresas que se han creado gracias a esta tecnología o que se han adaptado bien alrededor de este nuevo ambiente, y otras que no han logrado hacerlo adecuadamente? Y creo que no oyeron ninguna susceptibilidad si mencionó entre las segundas a la venerable Heidelberg, quien ha trabajado por más de una década en el mundo de la impresión. Se quita el sombrero cuando escucha el nombre y se le hace agua a la boca porque le hubiera gustado usar una, pero hoy en día ya no. Y en el otro extremo están empresas que uno no relaciona con impresión, quizás como Amazon, que imprime mucho. ¿Cómo es eso? Precisamente estos cambios tecnológicos y estas tendencias del mercado han hecho que los cambios en las compañías y en los jugadores del mercado sean de una manera dramáticamente distinta en los últimos 10 años. Como tú bien mencionas, tenemos dos extremos. Tenemos compañías que por varias décadas fueron empresas que ofrecían soluciones convencionales, que no supieron leer los mensajes del mercado y estas nuevas tendencias, y hoy día tristemente sus resultados son bastante, bastante regulares, por no decir que malos, y realmente sus informes públicos dejan mucho que desear. Por el otro lado, hay gente que ve las oportunidades y que ve los negocios, y hay empresas que han crecido un montón. El caso de Amazon, que tú mencionas, entre otras cosas, es uno de los mayores impresores o clientes de impresión Índigo del mundo. Amazon supo leer que cada persona quería un libro en el momento que lo quería, cuando lo quería y al precio que lo quería. Para hacer eso, lo único que encontró fue una tecnología digital a través de HP Indigo para poder imprimir. Por eso, las impresiones de varias miles de libros que se hacían en la Heidelberg ya no se hacen, y hoy día se hace un libro para cada persona que te lo mandan a tu casa a los 3-4 días, que solamente se puede desarrollar con tecnología HP Indigo. Esas son las dos caras de la moneda cuando tú tienes estos cambios tecnológicos tan vertiginosos y esas tendencias de consumo de los habitantes tan diferentes de lo que eran hace tan solo 10 años. Estamos hablando de una diferencia de solo una década. Ajá, eso me permite entrar en el tema de la inmensa cantidad de información que hay hoy en día disponible. Había mucha información también hace 100 años y hace 50 años, pero no todo estaba tan fácilmente disponible. Y la capacidad que no sé cómo tenemos los humanos, pero aparentemente sí la tenemos, porque de algún modo estamos tratando de discernir y discernimos de toda esa información lo que nosotros, en lo que nosotros quisiéramos dedicar los 5 minutos de nuestras vidas leyendo. Y muchas de las cosas que surgen de esa manera, incluso lo hacen mis hijas, por cierto, es que cuando encuentran algo tan interesante que vale la pena leerlo, lo imprimen. Y en este caso estás mencionando los libros de Amazon que pueden estar agotados en las ediciones regulares, pero a través de empresas como esta, en línea, uno puede pedir el libro y esta empresa se encarga de imprimirlo, aunque esté agotado. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos escogiendo, microescogiendo. Absolutamente correcto. Este crecimiento tecnológico en todos los sentidos, y ustedes que son un medio tan especializado lo han visto en todos los aspectos, la sobreinformación que hay en el mercado es impresionante. Por lo tanto, las personas, como tú bien lo dices, cada vez escogen mucho más y saben qué escoger y ser muy, muy selectivos. Eso pone dos escenarios. Pone el escenario del que crea el contenido y el que lee el contenido. El que crea el contenido tiene tantos competidores, entre comillas, o tanta gente que está generando contenido, que tiene que buscar una manera de diferenciarse frente a los demás. Y por el otro lado está el que lee el contenido, que ante tanta información escoge únicamente lo que más le interesa, y como tú bien lo mencionas, imprime exclusivamente lo que más le interesa, lo que más relevante o lo que más valor le dé. No solamente en libros, en cualquier otro tipo de información. Fotografías, ¿cuántas fotografías están tomando al día? Tenemos cientos de aparatos que son capaces de tomar fotografías, pero nunca imprimimos una. Cuando las vamos a imprimir, imprimimos las que son las más relevantes para nuestra vida, para nuestro entorno familiar. Y así se aplica para todos los productos del mundo de la impresión. Es un mundo completamente atomizado, donde solamente se seleccionan los contenidos que son relevantes para el consumidor. Sí, entonces hablamos de números imposibles de imaginar. Estamos hablando no de gigabyte, no de petabyte, estamos hablando más que exabyte de información, pero a pesar de tanta información, esos números inmensos, el efecto que ha producido toda esta digitalización y estos nuevos equipos que personalizan es, curiosamente, la desmasificación de la información, es decir, la personalización de la información. Esto es básicamente lo que permite hacer este tipo de equipos, el que a un costo razonable podamos tener cada uno lo que queremos sin pensar en las grandes economías de escala. Absolutamente. Dentro de tanta información, como te decía, está el que genera el contenido. El que genera el contenido tiene que llegarle a esa persona. Y para eso tiene que mandarle un mensaje relevante para esa persona y por lo tanto tiene que ser un mensaje único y diseñado y dirigido para lo que a él le interesa. Tenemos otros casos como el mercado transaccional, donde antes recibíamos nuestro extracto de un servicio público, cualquiera que de afuera, la luz, la electricidad, y venía siempre todo igual. Ahora ese extracto viene personalizado con la publicidad dirigida a lo que a mí me puede interesar. Exactamente saben, a través de esa masificación de la información se puede lograr la individualización del contenido. Saben absolutamente todos mis hábitos de consumo, saben dónde compro, saben en dónde vivo, saben más o menos cuántas personas viven en mi hogar y son capaces de mandarme un contenido dentro de un producto que antes era completamente plano e indiferente para mí, un producto completamente relevante y con la información que a mí me interesa. Muy bien, entonces estamos en que se puede imprimir menos. Y eso tiene sentido hacerlo porque en costo tiene sentido y podemos hacerlo. Antes, para imprimir un periódico, típicamente una rotativa, estábamos hablando de decenas de miles de ejemplares para que el costo tuviera sentido. Y ahora estamos hablando del otro extremo. Pero alguna clase de punto de equilibrio tiene que haber. En estas máquinas a las cuales tú representas, ¿dónde está el punto de equilibrio y cómo hay un rango, me imagino, donde hay máquinas que imprimen uno, máquinas que imprimen 1000 y máquinas que imprimen 100,000? Sin lugar a dudas. Los grandes volúmenes definitivamente por ahora no son para impresión digital, y hay un punto de quiebre. Y ese es precisamente otro de los grandes pilares en donde trabaja HP. Y a medida que hacemos avances tecnológicos, logramos aumentar ese punto que tú mencionas. Hace 10 años teníamos 500 ejemplares de cualquier cosa, de un libro, de una revista, como tope. Para más de 500 era mucho más económico hacerlo en tecnologías convencionales. Hace 5 años, o 4 para ser exactos, en la última Drupa del 2008, sacamos equipos que están alrededor de los 1500, 1800, 2000, ejemplares dependiendo de la aplicación. Hoy día, con los equipos que vamos a lanzar en la próxima, el próximo mes, en la Drupal 2012, vamos a llegar casi que a los 4.000 ejemplares. Por lo tanto, el objetivo nuestro es cada vez llevar ese punto de quiebre más hacia la derecha, para que cada vez más productos, más personas y más empresas puedan tener acceso desde el punto de vista económico a nuestros equipos de impresión. ¡Qué bueno! Y bueno, se nos está terminando el tiempo, no es tan bueno, pero es el lugar común de la radio. A Felipe le hago la pregunta tradicional del final del programa. Por favor, imagina que estás escuchando la radio, estás escuchando la entrevista con el jefe de las tecnologías Indigo de HP para la región, y a Peter se le olvidó preguntar algo. ¿Qué le preguntaría ese oyente, Felipe, al gerente regional de Indigo para HP, que a mí se me olvidó? Yo creería que la pregunta más importante, ¿y eso cómo afecta o cómo me afecta a mí como consumidor individual? No como impresor, no como medio tecnológico, sino un consumidor como lo somos todos los 7.000 millones de personas que estamos en el planeta. Y creo que la respuesta sería, HP Indigo nos permite entregar productos, sea cual sea, desde un producto de consumo hasta un producto de una pieza impresa de alta calidad, un producto que significa valor para ese cliente. Un fotolibro que simplemente está diseñado para esa persona, con los momentos para esa persona. O incluso llegar al límite, como tenemos algunos casos de nuestros clientes, donde hay marcas de cerveza que me mandan seis envases de cerveza con un empaque personalizado con lo que a mí me gusta, con la fecha de mi cumpleaños, con la fecha de mi aniversario. Estamos llegando a ese punto, a tocar el corazón de los consumidores con lo que es relevante para ellos. ¡Qué bueno! A Felipe Cotrino y a todo el equipo de Indigo de HP en la región y en el mundo, les recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Peter, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos cada vez que nos llamen. Muchas gracias.